La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. La revista informativa que recorre las noticias del mundo. Premio Nacional de Periodismo 2016. Acompáñanos, el itinerario está listo. A partir de ahora, no te despegues de la señal de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido que hacemos con ustedes por las noticias del mundo. Y hoy, como siempre, los vamos a acompañar Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos. En los controles técnicos, Samuel Romero y Luis Ergueta. En la producción de este espacio, Nelcy González Patiño. En la coordinación general y gerencia de información, Daimi Peña. Y en la presidencia de la Radio del Sur, Desiree Santos Amaral. Hoy nuestro recorrido, como siempre, lo iniciamos en el dato noticioso. Y luego viajamos a nuestra primera estación. Vamos a estar hablando del apoyo que podría dar Arabia a que Palestina sea un país con capital en Jerusalén del Este. Estaremos conversando sobre esta postura que da Arabia Saudí. También pudiéramos estar viajando hasta Colombia. El presidente Santos aceptó denuncias por falta de adecuación en zonas veredales. Estaremos revisando qué ocurre, además, con este proceso que forma parte luego de los acuerdos firmados con la FARC. Luego viajamos a Brasil. Represión en ese país. Al menos 20 detenidos en protestas contra privatizaciones del gobierno de Michel Temer. Y cerramos nuestro viaje informativo en Venezuela. Este domingo se estrena la obra infantil La Casa de Fantasía para toda la familia y Fotomatón, que es solo para mayores de 16 años. Estas dos obras son escritas por Paola Cedeño. Estaremos conversando con quienes producen esta obra Fotomatón. Así que hay muchísima información para ustedes en este viaje informativo. Las vías de contacto para compartir con nosotros en El Tren de la Tarde es 0414-182-8973, 0414-182-8973, nuestra mensajería de texto, y en Twitter nos pueden escribir a través de arroba El Tren de Tarde. También ponemos a su disposición el Twitter de la Radio del Sur, que es arroba La Radio del Sur. Son las 2:08. Nos vamos con Manu Chao, Running Paradise. Al regreso del dato, no, perdón, me está diciendo que el señor Samuel, la señora Nelcy casi les va a un infarto. No, no, no. Katy Perry, Skip Marley, Shining to the Rhythm. dato noticioso. El dato noticioso. 2:13, iniciamos el dato noticioso viajando hasta España. En ese país frustraron la entrada de migrantes en la frontera con Marruecos. Ese día, justamente hoy, un nuevo intento masivo de entrada de migrantes a España a través de la frontera con en la ciudad de Ceuta, uno de los dos enclaves españoles en el norte de África. Fue frustrado por Marruecos. Nosotros ya estamos intentando viajar hasta España para conectarnos con Eduardo Rodríguez Vaz, corresponsal de Prensa Latina en España. Ya lo tenemos en línea. Eduardo, buenas tardes. Háblanos de este nuevo ingreso frustrado de migrantes a España. Hola, sí, muy buenas tardes, Alejandro, para ti y para los oyentes del Tren de la Tarde de la Radio del Sur. Bien, como comentabas, hoy hubo un tercer intento masivo de entrada de inmigrantes, sobre todo inmigrantes procedentes de África subsahariana y del Magreb, a través de la ciudad autónoma española de Ceuta. Tanto la ciudad autónoma de Ceuta como Melilla, que es la otra ciudad con autonomía española, son consideradas como la única frontera de la Unión Europea con África, ¿no? Estas son dos, son dos ciudades españolas que se encuentran en el norte de África. Y el pasado viernes ocurrió un salto masivo de migrantes por la valla, es decir, por la alambrada que España tiene colocado en la ciudad de Ceuta. Es una alambrada de aproximadamente unos 6 metros de altura y de 8 kilómetros de extensión, y casi 500 inmigrantes subsaharianos penetraron, lograron saltar, brincar esa valla el pasado viernes, ¿no? Y adentrarse en territorio español. Ayer lunes, otros 356 lograron también traspasar el vallado fronterizo. Y hoy martes, la gendarmería marroquí, las fuerzas de seguridad de Marruecos, lograron frenar a unos 300 inmigrantes que intentaban también traspasar la valla limítrofe, ¿no? Esta es una situación que lleva mucho tiempo de esta manera, una situación muy tensa. A principios de enero de este año, las autoridades marroquíes también lograron detener a unos 1000 inmigrantes que trataban de saltar este vallado, ¿no? Esta es una alambrada que muchas organizaciones defensoras de los derechos humanos denuncian porque son muy peligrosas, con cuchillas, y que causan, provocan heridas de gravedad a estos ciudadanos que están escapando de la guerra y de una situación de hambruna que se encuentran, ¿no? Y que, bueno, quienes logran cruzar y llegan a territorio español, pues son acogidos en el centro de estancia temporal de inmigrantes que se encuentra en Ceuta. Este centro está capacitado para alojar a 512 personas, y hoy, en estos momentos, se encuentra desbordado porque está alojando a más de 1400 personas, ¿no? Por lo general, el periodo de estancia media en estos centros, donde son internados los inmigrantes irregulares, mientras se determina su situación legal, se sitúa actualmente en unos 140 días, ¿no? Y bueno, los ingresos por Ceuta, Melilla, que son los dos enclaves en el norte de África, ascendieron el año pasado más o menos a 1000 personas, una cifra inferior respecto a otros años, ¿no? A años precedentes, según datos de la Agencia Europea de Fronteras. Esta es una situación que se suma a los miles de refugiados que siguen llegando a las costas de Europa huyendo de la guerra, ¿no? En la peor crisis migratoria que está azotando este continente desde la Segunda Guerra Mundial. Paralelamente a esto, las organizaciones no gubernamentales y defensoras de los derechos humanos denuncian también el programa de acogida que el gobierno español, el gobierno conservador de Mariano Rajoy, se comprometió con la Unión Europea. Hasta el momento, desde finales del 2015, España solamente ha acogido a 1100 refugiados, ¿no? De un total de más de 16.000 refugiados que se comprometió con la Unión Europea a recibir hasta septiembre de este año. Es decir, no tengo los cálculos muy claros, pero debe ser apenas el 1% de lo que se comprometió a recibir, y esto está recibiendo muchas críticas tanto dentro en la Unión Europea, por otros países en la Unión Europea, que han sido más amables en el trato hacia los refugiados, y también por partidos políticos aquí en España también, que han criticado al gobierno derechista de Mariano Rajoy. Eduardo, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Eduardo Rodríguez Vaz, desde España, corresponsal de prensa latina en esa nación, a propósito de este intento, que frustraron de ingreso de migrantes en Marruecos. Nos vamos directamente hasta Reino Unido. Ahí convocan la cumbre de la Unión Europea que decidirá el futuro sin esta nación, sin Reino Unido. Ya tenemos en línea a Jorge Martín, editor de la página marxist.com e integrante de la revista América Socialista. Jorge, cuéntanos de esta cumbre que se convoca de la Unión Europea. ¿Qué expectativas hay? ¿Qué se plantea? ¿Cuáles van a ser los planteamientos que se van a hacer allí, justamente esto sin estar Reino Unido ya presente en la Unión Europea? Sí, hola Alejandro. Esta es una cumbre de jefes de Estado de cuatro países de la Unión Europea que se ha convocado para el día 6 de marzo en París. Los países que van a participar son España, Italia, Francia y Alemania, que ni siquiera son obviamente todos los países de la Unión Europea, sino cuatro, digamos, de las economías más grandes de la Unión. La Unión Europea ahora mismo se enfrenta a una crisis en varios frentes diferentes y estos cuatro países quieren acordar una postura común para tratar de salir adelante. El primer eje de la crisis es el eje migratorio, como comentaba compañero de prensa latina en España. Ahora mismo hay una presión migratoria muy fuerte sobre todos los países de la Unión Europea y no hay un acuerdo entre los diferentes países acerca de cuántos migrantes se tiene que acoger cada uno de los países, y eso está poniendo en tensión no solamente los sistemas de acogida, sino sobre todo la tensión política que genera el surgimiento de fuerzas de extrema derecha anti-migrantes, ¿no? En países como, por ejemplo, en Francia con el Frente Nacional de Marine Le Pen, en Bélgica con el Partido Liberal de Wilders, en Holanda y en Alemania con el Partido de Alternativa por Alemania. Esa es la primera crisis. La segunda crisis que se deriva de esta es una crisis política muy fuerte, ¿no? Puesto que, por ejemplo, el gobierno italiano de Renzi perdió el referéndum constitucional, no queda claro si en Alemania Merkel va a tener los suficientes votos como para gobernar en mayoría después de las elecciones. En Francia también se vienen elecciones donde el partido de gobierno va a ser derrotado bastante ampliamente. Entonces, pues es una crisis política bastante importante. La tercera crisis, la crisis económica, de la que todavía no hemos salido, y que ahora amenaza con recrudecerse nuevamente por problemas en Grecia, ¿no? Que es el eslabón más débil de la economía europea, y que Alemania le quiere obligar todavía a hacer más recortes y una política de ajuste más brutal. Y finalmente la crisis constitucional de la Unión Europea, con el dilema de la salida de Gran Bretaña, que no solamente se trata de negociar los términos del Brexit, sino también del impacto que el Brexit pueda tener en otros países. Pues muchos de estos movimientos que están en ascenso en Europa ahora mismo son anti-europeos, como por ejemplo el movimiento 5 estrellas en Italia, que tiene posibilidades de quedar primero en las elecciones y que es profundamente anti-Unión Europea. También Marine Le Pen en Francia, el movimiento que ya mencioné en Holanda, la Alternativa por Alemania en Alemania y demás. Entonces, realmente tienen un trabajo bastante difícil los dirigentes de estos cuatro países para enfrentar una crisis que en realidad no tiene solución y que surge sobre todo de la contradicción entre el intento de integrar economías que van en diferentes direcciones y el intento de hacer pagar por parte de los países más poderosos, de hacer pagar a los trabajadores y a los pueblos periféricos de Europa el peso de esa crisis, ¿no? Así que esto es lo que está en la agenda de la cumbre de jefes de Estado de Francia, Alemania, Italia y España, que se celebrará en París justamente el 6 de marzo. Te agradecemos mucho, Jorge, este contacto con nosotros. Jorge Martín, editor de la página marxist.com e integrante de la revista América Socialista, con nosotros a propósito de esta cumbre de la Unión Europea que decidirá el futuro, además de esta organización, sin el Reino Unido. Seguimos viajando en este dato noticioso y a esta hora vamos a irnos hasta... No, tenemos en línea directamente a esta hora a Chile. Nos vamos hasta allá porque los chilenos están pidiendo conceder una salida al mar para para Bolivia. Esteban Silva, presidente del Movimiento Socialismo Allendista y colaborador de la Radio del Sur en Chile con nosotros. Esteban, buenas tardes. Cuéntanos de esta petición que están haciendo los mismos chilenos de que por fin ese país otorgue una salida soberana al mar a Chile. A Bolivia, perdón. Esteban, buenas tardes, ¿nos escuchas? Creo que tenemos allí un problema de comunicación con Esteban Silva Cuadra desde Chile. Vamos a intentar establecer nuevamente el contacto con él a propósito de esta petición que están haciendo los chilenos, que piden al gobierno de esa nación conceder una salida al mar para Bolivia, una salida al mar soberana, como además le pertenece a Bolivia. El 20% de los chilenos están considerando que la presidenta Michelle Bachelet debería otorgar a Bolivia el acceso al mar, esto según una encuesta que se ha publicado en esa nación. Según el diario estatal Cambio, el estudio divulgado por Candem Plaza Pública refiere que a su vez el 30% de los ciudadanos de la nación austral están a favor de conceder más facilidades comerciales a Bolivia en los puestos chilenos. También la plataforma de opinión pública consultó sobre el fallo de la demanda marítima boliviana y resumió que la mitad de los chilenos consideran que el tribunal se inclinará por una sentencia dividida o parcial. Estamos intentando viajar hasta Chile, pero mientras tanto cambiamos de vía en el dato noticioso. Vamos hasta Ecuador. A esta hora ofrece declaraciones el candidato de Alianza País, Lenín Moreno. Va a gobernar, soy yo. Y lo he dicho una y mil veces, por favor, dejen de hacerse los que no entendieron o dejen de hacerse los que no oyeron. Y no me refiero específicamente a usted porque a lo mejor está mal informado. Con respecto a la primera pregunta, nosotros con todo derecho, pues señor periodista, no faltaba más, festejamos la victoria. Si ganamos todo, lo ganamos todo. Ganamos el candidato a presidencia de la República y su binomio, ganaron la primera vuelta, por lo menos la primera vuelta, sino ya la presidencia de la República. Segundo, ganó la consulta que se hizo con respecto a los paraísos fiscales. Y tercero, tenemos mayoría absoluta de asambleístas. ¿Qué más se podía ganar? ¿Qué más se podía ganar? Y tercero y cuarto, como para complementarlo, han hecho un tracking en el cual derrotamos. Parte de las declaraciones que hasta ahora da Lenín Moreno en una rueda de prensa desde Ecuador. Ahora sí viajamos hasta Chile. Tenemos en línea ya a Esteban Silva Cuadra con nosotros. Esteban, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Háblanos, Esteban, de esta petición que están haciendo los chilenos a favor de que el gobierno de esa nación le otorgue la salida soberana al mar a Bolivia. Bueno, entiendo que esta es el resultado de una encuesta en donde más del 20% de personas que fueron encuestadas se pronuncian por salida soberana al mar a Bolivia por parte de Chile. Hay otro importante sector de los encuestados que tiene una alta valoración, además del liderazgo del presidente Evo Morales. Hola. Sí, te estamos escuchando. Sí. Y bueno, yo creo que más allá de la encuesta, porque usted sabe que las encuestas son el reflejo de un momento, pero evidentemente creo que esto refleja, incluso por lo bajo probablemente, que la gran mayoría de los chilenos y las chilenas pensamos que tiene que haber una solución amicable entre pueblos hermanos y complementaria para la reivindicación marítima boliviana. No puede pasar un siglo más todavía y tantos años sin que se encare con una lógica de integración un tema que es tan caro para los bolivianos y creo que es enteramente legítimo mirado también desde el punto de vista de los chilenos. Entonces, en vez de seguir en este conflicto en La Haya, yo creo que deberíamos construir puentes reales desde el punto de vista de los pueblos y luego los gobiernos con el objeto de encarar de una vez por todas una salida al mar para Bolivia de una lógica de integración entre ambos pueblos y que espero incluya también al Perú. Esteban, te agradecemos mucho este contacto con nosotros. Era Esteban Silva Cuadra desde Chile. A propósito de esta petición que están haciendo los chilenos de en esta encuesta que se ha publicado hoy en esta nación, donde el 20% de la población pide que el gobierno de Michelle Bachelet le otorgue esa salida soberana el mar a Bolivia. Nos vamos directamente hasta Francia. Saltamos hasta el continente europeo, porque allí, en ese país, arrestan a tres sospechosos de preparar un supuesto atentado. Ahí tenemos ya a Luisa María González, corresponsal de Prensa Latina en Francia. Luisa, buenas tardes. Cuéntanos de este arresto que se da a estos tres sospechosos. ¿Cuál atentado plantea que el gobierno francés iba a realizar? Buenas tardes. Sí, la policía antiterrorista arrestó hoy a tres hombres sospechosos de preparar un atentado en Francia, de acuerdo con fuentes judiciales que fueron citadas por la prensa local. Los reportes indican que el proyecto de ataque estaba lo suficientemente avanzado como para requerir la retención inmediata que fue ordenada por la Dirección General de la Seguridad Interior. Las detenciones tuvieron lugar en las ciudades de Marsella, Clermont-Ferrand y en las cercanías de París. De acuerdo con los detalles divulgados, se realizó además un registro en todas las viviendas de los domicilios, en los domicilios de los sospechosos, con vistas a avanzar en las investigaciones acerca de este plan de atentado. En las últimas semanas, las autoridades galas llevaron a cabo el arresto de varias personas que posteriormente han sido inculpadas con cargos referidos a la preparación de atentados terroristas. Según las autoridades, estos hechos muestran la vigencia de la amenaza terrorista en el territorio nacional, afectado desde 2015 por varias agresiones que provocaron en total más de 230 muertos y centenares de heridos. Luisa, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Era Luisa María González, ella es corresponsal de Prensa Latina en Francia. Nosotros seguimos viajando por el mundo, nos vamos a ir justamente hasta Perú, porque la Comisión Lava Jato de Perú citará empresas vinculadas a sobornos de Odebrecht. Continúa el caso Odebrecht en Perú y nosotros vamos a seguir revisándolo. Ya tenemos en línea, estamos intentando pues ya llegar hasta ese país, a Víctor Liza, periodista peruano integrante del medio alternativo La Mula. A propósito pues de este caso, el caso Lavallato, que ha llevado a Perú a diferentes instancias a revisar lo que ha ocurrido con la empresa Odebrecht. Víctor, te damos la bienvenida, buenas tardes. Cuéntanos de cómo es esa citación que va a hacer justamente a las empresas vinculadas hoy la Comisión Lavallato en Perú. Así es, un saludo cordial a todos los oyentes de la Radio del Sur. La Comisión Lavajato del Congreso de la República ha decidido citar a otras empresas brasileñas involucradas en el caso Lavajato, como son Camargo Correa, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvao, perdón, además de Odebrecht, que ya también está comprendida en el caso, para seguir haciendo sus investigaciones con respecto a este caso de corrupción que ha sacudido no solamente aquí a Perú, sino también a otros países de la región. Estas situaciones seguramente se van a dar en el transcurso de esta semana. Se va a citar y se va a programar alguna sesión probablemente para la semana que viene con algunos ejecutivos para que puedan contar detalles de, por ejemplo, cómo han obtenido estos contratos, etcétera, ¿no? Además de poder dar información sobre con qué funcionarios, con qué gobiernos han tratado, han llegado a estos acuerdos para poder realizar estos contratos que están en la mira de todos. Es un tema del cual se habla constantemente en el país, en la opinión pública, en los medios, en la prensa. Víctor, te agradecemos mucho este contacto con nosotros. Era Víctor Liza, integrante del medio alternativo La Mula, a propósito de esta información del caso Lavallato, la comisión que va a citar a las empresas vinculadas en el soborno de Odebrecht. Vamos, antes de irnos y terminar el dato noticioso, conectarnos nuevamente con las declaraciones de Lenín Moreno, candidato de Alianza País. Como lo hicimos en el Diario El Comercio. Es por eso que cuando el Diario El Comercio tuvo la propuesta de hacer un conversatorio, yo encantado. A dialogar siempre. Eso sí está abierto, a conversatorios abiertos. Correcto, a dialogar siempre, a conversar siempre, a defendernos nunca, a debatir, a embatir, a combatir nunca, a conversar acerca del futuro del país, a nutrirnos el uno de la idea del otro. El momento en que yo converso con usted, el momento en que usted debate conmigo, ¿sabe lo que pasa? Que trata de acanallarme, que trata de acanallar mis ideas. Inclusive si ve que las ideas son buenas, no le conviene que sean buenas y trata de convertirlas en malas. En cambio, el momento en que dialogamos, nos nutrimos mutuamente de todo aquello en lo que usted está inteligenciada y todo aquello que usted cree que yo también conozco. Nos nutrimos mutuamente en beneficio del Ecuador. Ambos salimos enriquecidos, usted y yo. Ambos salimos enriquecidos de futuro del Ecuador, ¿verdad? Esa es la gran diferencia. Dialogar siempre.

empieza El Tren de la Tarde. Sonidos que nos identifican. Sonidos que destacan. ¡Bueno! Oye, ¿pero qué hacen estas niñas changuiciando? La Radio del Sur. Radio del Sur. Latidos musicales. Latidos musicales de nuestra América. Creo en lo imposible. Que la locura más fuerte es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Febrero insurgente. Cápsulas de nuestra historia. De febrero de 1848. Se publica por primera vez el Manifiesto del Partido Comunista en Londres, Inglaterra. Es una proclama encargada por la Liga de los Comunistas a Karl Marx y Friedrich Engels entre 1847 y 1848. Es considerado uno de los tratados políticos más influyentes de la historia. Favoreció una gran revolución social y política y fue la base ideológica del movimiento obrero internacional y del proceso revolucionario ruso que culminó en 1917 con la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Describe los principios del materialismo dialéctico de Marx y los propósitos de la Liga de los Comunistas, además de proclamar una revolución proletaria que derrocaría al capitalismo e instauraría una sociedad sin clases. Dentro de la estructura del manifiesto del Partido Comunista tenemos cuatro capítulos. Burgueses y proletarios. Trata sobre la lucha entre opresores y oprimidos. Enfrentamiento entre la burguesía y el proletariado. Proletarios y comunistas. Programa del comunismo y críticas contra el proyecto comunista. La abolición de la propiedad privada. La creación de un elevado impuesto progresivo. La omnipotencia del Estado y el igualitarismo entre todos los ciudadanos. Literatura socialista y comunista, socialismo reaccionario, socialismo alemán, socialismo burgués y socialismo utópico. Actitud de los comunistas ante los otros partidos de la oposición. Un fantasma recorre Europa. Ya es hora de que los comunistas se expongan a la paz del mundo entero con sus fines y sus tendencias. Y opongan a la leyenda del fantasma del comunismo un manifiesto de su propio partido. Febrero insurgente. Cápsulas de nuestra historia. Autoridades mexicanas detienen a presunto líder del cartel. Argentina condenó a cadena perpetua a 12 represores. Las noticias más importantes. Trabajadores del diario español El País convocan a huelga de castrista de Miami detrás de principal testimonio. Nacionales e internacionales. Analizadas día a día. La historia es noticia. En Te Despierta con Luis Guillermo García. De lunes a viernes, desde las 7 de la mañana. Hora local de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Gente, despierta. Y ahora, los confidenciales. Con José Vicente Rangel. Resulta que los dirigentes de la oposición venezolana que tanto exaltan los valores de la libertad y la lucha contra la corrupción viajan a Brasil para reunirse con el golpista Michel Temer, quien además traicionó a la presidenta Dilma Rousseff, siendo su vicepresidente, y con el canciller de facto de esa nación, José Serra, acusado unánimemente como el gran corrupto de ese país. ¿Con qué moral esos dirigentes, entre los que está el presidente en desacato de la Asamblea Nacional, Julio Borges, opinan en el país y en la región entonces? Y ahora, los confidenciales. Con José Vicente Rangel. Ha habido tremenda movilización por parte de sindicatos y grupos no organizados para incrementar el salario mínimo en Estados Unidos. Escuchas al historiador venezolano residenciado en los Estados Unidos, Miguel Tinker Salas, analizando cómo ha sido la situación de los trabajadores en Estados Unidos en los últimos años. Este domingo, sintoniza la Radio del Sur y acompáñanos a conocer cómo han sido las condiciones laborales en los Estados Unidos, en el mundo, en 30 minutos. minutos. La cita a las 8:30 de la noche, hora local de Venezuela. El mundo en 30 minutos, solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur, Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7. Estado Anzoátegui. Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Minutos, estábamos escuchando en El Tren de la Tarde, Manu Chao, Raining Paradise, 0414-182-8973, la mensajería de texto y arroba El Tren de Tarde, nuestro Twitter. Listos para irnos ya a la primera estación del Tren de la Tarde. Y viajamos directamente a hablar de Palestina. Arabia Saudí apoya una solución pacífica del conflicto palestino-israelí que incluye un establecimiento del Estado palestino con la capital en Jerusalén del Este. Eso lo declaraba el ministro saudita de Asuntos Exteriores, Adel Al-Jubeir. Tenemos ya en línea para conversar sobre esto a Sergio Yagni, director del Centro de Información Alternativa. Sergio, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Sergio, hace esta afirmación Arabia Saudita, quien en ocasiones pues ha estado apoyando a fuertes grupos terroristas y se ha mostrado así ante el mundo, ligada directamente a Estados Unidos, y ahora aparece esta declaración. ¿Qué cree, qué análisis se hace de esta postura que hoy asume el ministro de Relaciones Exteriores de ese país? Bueno, la posición de Arabia Saudita no es nueva. Ya desde mayo del año 2002, que Arabia Saudita había propuesto a Israel el establecimiento de un Estado palestino independiente lo que Israel recibiría sería el reconocimiento de todos los Estados árabes. Esa fue la iniciativa saudita ya desde mayo del año 2002. Hasta el día de hoy Israel se ha negado a aceptarla. Ahora, ¿pudiera haber un impulso con todo el proceso que se está viviendo de negociación, Sergio, de algún tipo de avance en estas posturas que se han planteado de crear pues la nación palestina, el reconocimiento además internacional que tiene la propuesta? ¿Hay posibilidad de tener avances? ¿Qué análisis se puede hacer ahorita de todo el proceso que se está viviendo entre el conflicto palestino-israelí? Hoy por hoy, ¿no?, hablando de lo que está ocurriendo ahora, es que en Israel hay un gobierno de ultraderecha, de extrema derecha, que no está dispuesto a ningún tipo de negociación con el mundo árabe ni con el Estado palestino, y tampoco está dispuesto a llegar a ningún tipo de acuerdo que tenga como resultado el establecimiento de un Estado palestino. Lastimosamente, en Estados Unidos, el gobierno Trump ha adoptado también posiciones extremistas que también niegan la posibilidad de un Estado palestino. Ahora, Sergio, en la rueda de prensa conjunta, el ministro de Relaciones Exteriores italiano, Angelino Alfano, dijo que Riad está comprometido además en la búsqueda de una solución, pero también declaró que Italia ha creído siempre en la solución de los estados y expresó su preocupación. Estas preocupaciones que no solo muestra Italia, sino que varios países, inclusive en el seno de la Organización de Naciones Unidas, han reconocido a Palestina como un estado, no han permitido que avance este proceso. ¿En algún momento habría que tomarse otras acciones en relación al tema de la postura de Israel para poder avanzar en la creación del Estado palestino, además también en toda la situación que vive ese pueblo? Bueno, la situación del Estado palestino es terrible. La cuestión ya de bajando o discutiendo temas de derechos humanos, hablamos de una situación terrible. Lastimosamente, la comunidad internacional tiene un compromiso verbal con una solución de dos estados y no hace ningún tipo de acción concreta que pudiera llevar adelante esta resolución. Sale, o sea, es una cuestión ya nueva, no nueva, sino hay que señalar la posición de estados como Venezuela, Cuba, Bolivia, que sí que han tenido posiciones mucho más claras y concretas frente a esta situación. Sergio, finalmente, ¿qué mensaje desde el pueblo palestino se puede seguir enviando a la comunidad internacional, más allá de todo lo que se ha dicho, más allá de todo lo que se conoce de la violación de derechos humanos por parte de Israel, más allá del robo de tierras por parte de Israel, de los asentamientos ilegales? ¿Qué otro mensaje se puede enviar a la comunidad internacional para hacer esas acciones que nos has planteado justamente en la respuesta anterior, de que sean más concretas, acciones que en realidad ayuden al término de la situación de conflicto? Que la situación del pueblo palestino es urgente, y es urgente ya muchos años, frente a la incapacidad de la comunidad internacional de resolverlo, hay una obligación de los pueblos, de la solidaridad, no a través de boicot, desinversiones, sanciones y otros tipos de acciones, hay una obligación popular de ayudar al pueblo de palestino para liberarse. Sergio, te agradezco mucho estos minutos que nos dedicaste acá en la Radio del Sur. Hola, muchas gracias. Sergio Yagni, director del Centro de Información Alternativa, a propósito de este anuncio que hace el ministro de Arabia Saudita, donde dice que apoyaría pues un Estado palestino con capital en Jerusalén del Este. 2:51 minutos, vamos a ir a identificar la Radio del Sur, vamos a hacer una pausa en el Tren de la Tarde y les decimos que ustedes pueden comunicarse con nosotros a través del 0414-182-8973, que esa es nuestra mensajería de texto, y también nuestro Twitter, @eltrendetarde. Nos vamos con música, esto es Psycho, Palestina. Al regreso, más del Tren de la Tarde. regresa. El tren de la tarde. Información. Actualidad. Opinión. Análisis. E integración. La Radio del Sur. Impulsando la integración de los pueblos. Avance de noticias. Voces del Sur. Buenas tardes, soy Daniel Yaquinto y cuando el reloj marca las 2:56 en la República Bolivariana de Venezuela, les presentamos el siguiente avance informativo. En Brasil, las políticas neoliberales del presidente de facto de Michel Temer se siguen haciendo sentir, y es que este lunes se aprobó la privatización de la empresa de agua y servicios antisanitarios SEDAE, lo que podría generar que unos 6.000 trabajadores pierdan sus puestos de trabajo. El periodista brasileño André Vieira informó que durante esta semana se extenderán las movilizaciones de protestas contra esta medida. Se espera durante esta semana una jornada larga. En el día de ayer se aprobó la privatización de la empresa pública de agua. Durante esta semana, desde el día hoy hasta el viernes, seguirán los debates ahí en el parlamento local para debatir las formas de esta privatización. Todavía no están claras lo que se dice el gobierno y lo que fue aprobado en el día de ayer, justamente que se puede privatizar, y ahora se debatirán las formas de privatizar esta compañía de agua. Para esta semana se espera una movilización de los empleados de esta empresa, cerca de 6.000 trabajadores que serán demitidos, perderán sus empleos durante si esta empresa sigue privatizada. Estos empleados están en paro desde el día de ayer y para esta semana se esperan nuevas movilizaciones, quizás hasta un bloqueo del agua en Río de Janeiro. Estos trabajadores están dispuestos a seguir su lucha y dispuestos con fuerza a intentar revertir esta situación que se vive aquí en el estado de Río de Janeiro. Además, el comunicador brasileño André Vieira comentó que la excusa del Ejecutivo para vender esta importante empresa es la crisis económica que vive Río de Janeiro. Como Río vive en este momento una crisis financiera que necesita vender esta empresa para que Río pueda tener un poco de plata para salir de esta crisis financiera. Esto ocurre porque el Estado de Río de Janeiro buscó ayuda económica al gobierno federal, que exigió de Río de Janeiro que privatizara la empresa SEDAE para que el gobierno federal del presidente de facto, Michel Temer, pudiera ayudar financieramente a Río de Janeiro. Esto es la disculpa de esta crisis financiera que vive Río de Janeiro. Efectivamente vive una crisis financiera, pero la disculpa para vender, es una disculpa para vender esta empresa. De esta manera finalizamos el presente avance informativo. Los invitamos a continuar con la programación de la Radio del Sur y el Tren de la Tarde. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias. Voces del Sur. Agarraron la clave. Oye, pero ustedes tienen la clave. Claro, en Venezuela los claps son la clave. ¿Tienes alguna denuncia sobre el funcionamiento de los comités locales de abastecimiento y producción, CLAPS? Escucha esto. La Coordinación Nacional de los CLAPS habilitó el correo electrónico clapnacional2016@gmail.com para recibir sus denuncias. Repetimos, clapnacional2016@gmail.com. De esta forma, se sigue una instrucción directa del presidente Nicolás Maduro de atender y escuchar directamente al pueblo venezolano. Ya lo sabes, clapnacional2016@gmail.com. Venezuela, los claps son la clave. Proyecto África-América, programa que desarrolla los temas de actualidad del continente africano. Además, nos habla de la afrodescendencia en el mundo, su diáspora y la afrovenezolanidad. Proyecto África-América, miércoles y viernes, a la 1:00 p.m, hora local de Venezuela, solo por la Radio del Sur, latidos culturales del mundo. Noticápsulas. Durante su programa televisivo dominical Los Domingos con Maduro, el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro anunció un aumento del cestatique socialista que entrará en vigencia a partir del 1 de marzo de 2017, quedando en bolívares 108.000. Escuchemos parte de lo que dijo. El nuevo valor de la unidad tributaria, que es un instrumento tributario impositivo del país, sobre lo cual se calcula el pago de diversas modalidades de los tributos del país, pasa de 108 177 bolívares a 300 bolívares. Y hoy, con motivo del aumento de la unidad tributaria y siendo la base de cálculo para el establecimiento del cestatique socialista, el cestatique socialista que estaba en 63 mil 700 bolívares pasa a 108 mil bolívares para todos los trabajadores y trabajadoras del país. Noticápsulas. La Radio del Sur, Los Llanos Venezolanos, Barinas, 97.3, Santa Bárbara de Barinas, Apure, 95.9, San Fernando de Apure, Elorza, 96.3, Portuguesa, 98.9, Ospino, Hualco, 88.7, San Juan de los Morros, Suenan los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Las cosas en la vida, más bellas y más lindas, son las que no estabas esperando. Estamos conociéndonos tú y yo, y estamos empezando a enamorarnos. Falta mucho camino, donde quiero te amo, pero ya nos deseamos. Ya estamos bailando tú y yo. El próximo paso puede ser un beso. Ay, Dios, estar enamorándonos. Seguro es el mejor estado. Quiero que el amor sea así, como siempre lo soñamos. Camino, donde quiero te amo, pero ya nos deseamos, ya estamos bailando tú y yo, el próximo paso puede ser un beso. Ay, Dios, estar enamorándonos, seguro es el mejor estado, quiero que el amor sea así. Canción, son las 3:05 minutos en El Tren de la Tarde y nos conectamos con la señal de Telesur. A esta hora habla el presidente del Consejo Nacional Electoral de Ecuador. Vamos a escucharlo, Juan Pablo Pozo. Con cerca del 80% en el mismo día del sufragio y a dos días luego del comicio, con una tendencia claramente establecida y también una vez procesadas todas las actas suspensas e inconsistentes, tenemos los siguientes resultados hasta este momento. Con el 94,6%, el binomio presidencial de Alianza País, Lenín Moreno, Jorge Glass, tiene una votación del 39,20%. Y el binomio presidencial de la Alianza Creo Suma, de Guillermo Lasso y Andrés Páez, el 28,37%. Es importante informar al país que hemos dicho de forma clara que la tendencia está establecida. En los boletines previos a este boletín oficial tenemos los siguientes datos. El 19 de febrero, que vimos con el 51,8%, los votos del binomio Moreno-Glass eran 38,26%. Los votos en el segundo boletín del 20 de febrero con el 90,6%, los votos válidos del binomio Moreno-Glass el 39,08%. Insisto nuevamente, la tendencia es clara y está establecida con respecto a los dos binomios presidenciales. Hemos sido responsables con la democracia y con el país, pero los procesos democráticos necesitan de sociedades dialogantes y que sus acciones sean pacificadoras. Para nosotros y para el país, nuestro único objetivo siempre será el respeto absoluto a la voluntad de la gente. Muchísimas gracias. Parte de las declaraciones que hasta ahora se dan desde el Consejo Nacional Electoral, el presidente de esa institución, Juan Pablo Pozo, continúa esta rueda de prensa a propósito de los resultados que se están dando y que se han venido revisando durante estos días. Vamos a escuchar parte de lo que dice y nos seguimos con más del Tren de la Tarde. 8 provincias de las 24 provincias han cerrado ya al 100% sus escrutinios. En este caso tenemos Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Loja, Napo, Pastaza, Tungurahua, Zamora Chinchipe, Galápagos, Sucumbíos, Orellana, Santo Domingo de los Áchilas y Santa Elena. Todas estas provincias han cerrado al 100% sus escrutinios de las actas presidenciales. Y tenemos, en el caso de Esmeraldas, tenemos el 83,68%. En el caso de Guayas, el 88,58%. En el caso de Los Ríos, el 98,3%. En el caso de Manabí, el 90,16%. En el caso de Morona-Santiago, 84,64%. Y en el caso de Pichincha, el 95,93%. Esperaremos al cierre de todo el proceso de escrutinio de las 24 provincias del país para entregarles resultados oficiales al país. Pero en este sentido, de forma clara, hemos establecido en los boletines parciales las tendencias que en este momento están establecidas. Okay. Reitero, las preguntas van a ser recogidas en su totalidad para ser absueltas. Damos inicio a Cristina Cabezas de TV Telerama. Bien, era parte de estas declaraciones que ofrecía a esta hora el presidente del Consejo Nacional Electoral. Hablaba de 18 de las 24 provincias que ya han cerrado en su 100% y que esperarán que las 24 cierren 100% para dar los resultados finales, pero que se mantienen las tendencias establecidas, dice el presidente del Consejo Nacional Electoral de Ecuador, Juan Pablo Pozo. Nosotros vamos a estar pendientes de esta información para seguírselas ampliando a todos ustedes. A esta hora, nosotros ya estamos intentando viajar hasta Colombia, porque allí justamente el presidente de ese país, Juan Manuel Santos, aceptó las denuncias por falta de adecuación de las zonas veredales. Ya listos para irnos a la segunda estación del Tren de la Tarde. Y le damos la bienvenida a Carlos Medina Gallego, historiador, profesor de la Universidad Nacional de Colombia e integrante del Centro de Pensamiento para la Paz. Carlos, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, un placer tenerte con nosotros. Carlos, el tema de que el presidente Santos ahora acepte que hay falta de adecuación en las zonas veredales, ¿cómo deja todo lo que se ha dicho anteriormente, todo lo que había anunciado el gobierno colombiano y cómo deja los acuerdos de ese proceso de paz? Bueno, a ver, pienso primero que es muy importante que el presidente Santos haya puesto en conocimiento de la comunidad nacional e internacional de que los procesos de implementación de acuerdos, fundamentalmente en la etapa en la cual las guerrillas de las FARC marchan hacia las zonas veredales transitorias de normalización, tienen grandes dificultades en los procesos de adecuación y que las condiciones en que las guerrillas están llegando allí con sus respectivas familias generan una situación preocupante que no solamente los organismos de derechos humanos han señalado, sino que igualmente Naciones Unidas ha hecho y ha confirmado frente a la comunidad internacional. Lo que quiero decir es que se reconoce un hecho de que el gobierno tiene grandes limitaciones para poder impulsar de manera adecuada los asentamientos temporales para que la guerrilla pueda gozar del ejercicio pleno de sus derechos y se produzcan los procesos que conducen a la etapa de dejación de armas. Por ahora considero que las FARC ha mostrado una especial voluntad para poder contribuir con su trabajo y su sacrificio en alguna medida a las adecuaciones que deben tener estas zonas veredales para que llenen las condiciones de sanidad y de espacialidad y de no hacinamiento que deben tener para dar albergue a un número de guerrilleros que en cada zona veredal es relativamente grande, porque hay zonas veredales que alcanzan a tener 600 guerrilleros, que seguramente algunos de ellos van a estar acompañados con su familia. Entonces se requiere de manera urgente de que se preste especial atención a la adecuación y que se cierre el ciclo de presencia de las guerrillas de las FARC en las zonas veredales. Ahora, Carlos, el presidente Santos tuiteaba que era el fin ya del conflicto, que era una realidad el fin del conflicto, y que además había pedido a la ONU que revisara todos los protocolos de las zonas veredales según los compromisos del acuerdo de paz. Parte de esos compromisos era tenerlas adecuadas. Si esto no se cumple, ¿cómo el mandatario pues se adelanta a anunciar que hay un conflicto totalmente ya erradicado, cuando vemos además un proceso que tiene en sus intríncules pues todavía fallas, inclusive que han sido publicadas y se han hecho públicas? Además de eso, llama poderosamente la atención cómo, aun cuando se firmaron los acuerdos de la FARC y se logró avanzar con el tema de la desmovilización de la FARC, hoy el tema de la toma de esos espacios donde estaba la FARC por parte de paramilitares también amenaza de una u otra forma ese acuerdo de paz. Sí, ese es otro componente adicional que se suma a las dificultades que hay de adecuación de los campamentos. Lo que yo quisiera señalar es que el proceso de implementación es siempre mucho más difícil que el proceso de conversaciones, de negociación y de acuerdos, porque llevar todo lo que está en la letra muerta a acciones que comprometen la vida de los seres humanos demanda de las más altas responsabilidades, de las mayores eficiencias y de los mejores y más decididos trabajos de coordinación entre las partes. Yo creo que se va marchando a paso lento, superando las dificultades que se vienen señalando, pero que hay responsabilidades que tiene el Estado que debe comenzar a cumplir con la fuerza pública. Y esas tienen que ver directamente con la cobertura de los espacios que está dejando la FARC, que ocupó durante tiempo y les ofreció seguridad para que la presencia de los herederos del paramilitarismo, de las bandas criminales y otros grupos armados no se ve allí y por lo tanto se pueda marchar hacia unos niveles reales de implementación de acuerdos dentro de las propuestas de que el fenómeno paramilitar también hay que combatirlo y que hay que detener de manera inmediata los asesinatos que se vienen cometiendo contra dirigentes sociales y políticos que muestran que en lo que va del año se está produciendo la muerte de un dirigente cada 3 días. Eso es de la mayor gravedad en relación con la credibilidad que tenga el proceso por el nivel de incertidumbre que deja frente a los que se están reincorporando, pero también frente a los movimientos sociales que se han hecho partícipes del proceso de paz y lo han acompañado de manera decidida, no solamente saliendo a las calles y a las plazas, sino también acompañando los procesos de llegada de los guerrilleros a las zonas veredales y de adecuación de esas zonas veredales. En la región de Malvinas, en Arauca, por ejemplo, las mismas comunidades se encargaron de llevar pintura, de llevar madera para colaborar en el mejoramiento de estas zonas veredales para que la gente que está localizándose en estos territorios pueda tener las mayores comodidades y estas zonas se puedan vestir de las festividad que debe representar la paz. La responsabilidad del Estado en términos de todos estos procesos es mayor. Claro, hay objeciones, hay dificultades, hay fuerzas opositoras a los procesos que torpedean permanentemente la dinámica del mismo, pero el gobierno nacional y toda la institucionalidad del Estado debe ponerse al servicio de la implementación para que este proceso sea exitoso y Colombia pueda mostrarle al mundo de lo que es capaz de hacer en materia de paz. Te agradezco muchísimo, Carlos, como siempre. Además, es un placer conversar contigo sobre este tema porque nos deja muy claro muchas cosas. Te agradezco bastante. Bueno, muchas gracias a vos. Un saludo para todos los oyentes de la Radio del Sur y del Tren de la Tarde. Mil gracias, Carlos Medina Gallego, historiador, profesor de la Universidad Nacional de Colombia e integrante del Centro de Pensamiento para la Paz en Colombia, a propósito pues de la que ha dicho el presidente Santos en relación justamente al tema de la no adecuación de las zonas veredales. Ha pedido a la ONU que se revisen los protocolos, además también ha atendido y ha aceptado las quejas y las denuncias que han hecho los integrantes de la FARC que se van a dejar en esas zonas. A esta hora nos vamos a ir a nuestro martes orgánico, porque es justamente la sección que nos toca el día de hoy en el Tren de la Tarde. Hoy Nelcy González nos habla de la investigación que se hace en España sobre la mortalidad masiva de las abejas. Vamos a escucharlo. Martes Orgánico ofrece consejos para una vida más saludable y cómo contribuir a la construcción de un mundo sustentable. Investigan en España la mortalidad masiva de las abejas. De acuerdo al portal EFE Verde, la Consejería de Agricultura de la región de Murcia ha iniciado una investigación para determinar el origen de la mortalidad de abejas en un apiario situado en pedanía de Cañada de Gallego, en el término de Mazarrón. La investigación en cuestión se ha emprendido como consecuencia de una denuncia efectuada por una serie de apicultores afectados de la zona ante el Servicio de Protección de la Naturaleza Seprona. Técnicos de los Servicios de Sanidad Animal y Sanidad Vegetal de la Consejería han iniciado una serie de actuaciones conjuntas para llevar a cabo las averiguaciones. En función a las denuncias de los apicultores afectados, la muerte de las abejas podría haber sido causada por la intoxicación de residuos de plaguicidas originados por el tratamiento fitosanitario de una explotación de frutales tempranos. El tratamiento fitosanitario al comienzo de la floración en frutales para la lucha contra el TRIPS es una práctica permitida para algunos productos fitosanitarios registrados que debe aplicarse con determinadas precauciones para evitar que afecte a los polinizadores en general y en particular a las abejas. En 2016, el Servicio de Sanidad Vegetal llevó a cabo un programa específico de inspecciones en floración para conocer la incidencia del uso de fitosanitarios en los problemas puntuales de mortalidad de abejas que cada año aparecen en esta época. En este año se llevaron a cabo un total de 25 inspecciones. Este programa es adicional al plan de vigilancia en el uso de productos fitosanitarios que desarrolla de forma continuada, que hasta el momento ha realizado un total de 250 inspecciones sobre los agricultores. Estos planes han contribuido a poner de manifiesto que el 98% de las muestras analizadas cumplen la normativa de uso de productos fitosanitarios. En cuanto a la muestra tomada en floración, todos los plaguicidas detectados eran productos autorizados para este uso, a excepción de una explotación donde se detectó el uso de un plaguicida del tipo neonicotinoide y que supuso la incoación a un expediente sancionador. Además, el portal EFE Verde explica que los análisis se realizan en el Laboratorio Agroalimentario y de Sanidad Animal de la Consejería. Se trata de un centro acreditado para la determinación de residuos de plaguicidas siguiendo las directrices de los laboratorios de referencia europeo y nacional. La Consejería diseñó en el año 2014 una guía de buenas prácticas agrarias con una serie de medidas a ejercer tanto para agricultores como apicultores con el fin de evitar los casos puntuales de intoxicación de abejas por tratamientos fitosanitarios. Martes Proceso Orgánico, en la voz de nuestro compañero Ernesto García Uribe y en la producción de Nessy González Patiño. Cambiamos de bien el Tren de la Tarde a esta hora y vamos a volver a la rueda de prensa que está dando hasta ahora el presidente del Consejo Nacional Electoral de Ecuador, Juan Pablo Pozo, a propósito de los resultados en las elecciones generales que vivió Ecuador el pasado domingo 19 de febrero. Escuchemos. RTS. Presidente, buenas tardes. Quisiera, por favor, que nos explique, no sé si mal entendí, usted decía que se podría seguir acciones legales de acuerdo al Código de la Democracia, aquellas personas que de alguna forma incitan, digamos, en este caso, que están afuera del Consejo Nacional Electoral, que muchos son simpatizantes del movimiento, creo. Quisiera que, por favor, me explique esa situación, porque ellos también de alguna forma están anunciando que van a iniciar acciones o podrían iniciar acciones penales en su contra, que van a tener asesoramiento internacional, en este caso de Colombia, porque usted estaría violando derechos humanos de los ecuatorianos al no emitir rápido la información y que se esté dando este tipo de reclamos en algunos sectores del país. Por favor, presidente, gracias. Gracias. Yo he dicho claramente, vamos a analizar el inicio de acciones legales con quienes han hecho actos de violencia. Seguido tenemos a Eduardo Córdoba de Televisión Pública. Gracias. Usted ha mencionado que no se trata de una carrera para presentar los resultados y que sin embargo han sido responsables con la entrega de los datos oficiales a pocas horas de terminado el escrutinio, más bien la jornada electoral. Quizás tiene en la memoria usted cómo se han comportado los tribunales supremos electorales en su momento y los consejos electorales previo a su presidencia, por favor, doctor. Gracias, Eduardo. Y previo a la gestión de todo el pleno del consejo y de los más de miles de funcionarios que tenemos de todo el país. Yo creo que haber presentado al país de forma responsable una alternativa pedida por las propias organizaciones políticas, que hay que recogerlo. Antes teníamos juntas intermedias de escrutinio y que son las propias organizaciones políticas que solicitaron de forma unánime que eliminemos ese sistema. Este Consejo Electoral, esta administración ha decidido modernizar el sistema de escrutinio y plantearle al país un nuevo sistema, que es justamente el escaneo de las actas desde los propios recintos electorales. Y efectivamente, en procesos electorales pasados, la entrega de resultados oficiales se demoraban 20 días, que eso es lo que establece la ley. La ley establece de 10 con una prórroga de 20 días. ¿Por qué? Porque hay esta fase de audiencias de escrutinio públicas donde están participando, en este caso, las organizaciones políticas. Pero es histórico. Es histórico para el país que en el Ecuador podamos tener resultados en menos de 48 horas y casi de todas las dignidades. Y ese mismo día, pocas horas, con más del 80% de escrutado. Aquí estamos presentándole al país un nuevo comienzo en lo que significa prácticas electorales. Pero más allá del sistema de escrutinio, aquí existe un solo compromiso: el respeto a la voluntad de la gente. Y en ese sentido hemos trabajado para que esto se dé en las 24 provincias del país, a pesar de cualquier tipo de especulación, Eduardo. Este Consejo Electoral ha sido el consejo que va enterrando los mitos y construyendo los hitos, lo he dicho permanentemente. Y este hito de entrega de resultados también es de esta administración electoral. Seguido tenemos a Daniel Borja de Canal 1. Presidente, buenas tardes. Para puntualizar, la tendencia marcada es irreversible, y la segunda consulta, en Santo Domingo de los Áchilas, en horas de la mañana conversamos con la licenciada Marlin y nos supo decir que se está realizando ya el proceso investigativo, la comisión de fiscalización está en el centro de cómputo que se habría encontrado funcionando alternamente, que al parecer sería del movimiento Alianza País. ¿Qué medidas está tomando en cuanto a esta situación? Gracias. Desconozco la segunda parte de tu pregunta, no ha llegado absolutamente nada por escrito al Consejo y aquí estamos trabajando de forma honesta y clara para dar los resultados al país. Y en el caso que exista algún tema por tratar, las áreas respectivas inmediatamente lo conocerán. Y con respecto a la primera parte de pregunta, lo hemos dicho, efectivamente hemos ido informando claramente y con estos datos es una tendencia marcada dentro del proceso electoral, pero una vez que tengamos el 100% daremos resultados definitivos. Para finalizar con la última inquietud, tenemos a Fausto Molina de Diario La Hora. Miguel Molina de La Hora. Presidente, perdón, Miguel. Solo le pido un criterio técnico. ¿Es posible con el que ese 4.8% que falta por escrutarse matemáticamente o estadísticamente cambie el resultado y evite una segunda vuelta electoral? No, no es posible. Pero lo que hay que esperar para resultados oficiales es que esté el 100%. Compañeros, agradeciéndoles a todos por su presencia. Bien, a esta hora nosotros escuchábamos esta rueda de prensa de Juan Pablo Pozo, el presidente del Consejo Nacional Electoral de Ecuador, a propósito de lo que está ocurriendo en relación al tema de los resultados en Ecuador. 18 de las 24 provincias ya están totalmente cerradas el conteo en 100%, quedan solamente esas provincias adicionales, que son unas 6 aproximadamente. Vamos nosotros a estar muy pendientes de esta información. A esta hora vamos a establecer un contacto con nuestro compañero David Blanco. Él se encuentra en la jornada de carnetización del Banco Bicentenario, donde pues está haciendo esta jornada del carnet de la patria. Allí él está y está además viendo cómo se está desarrollando esta jornada. A esta hora tiene información de último minuto nuestro compañero David Blanco. David, buenas tardes, cuéntanos de cómo va esta jornada. Así es, Alejandro, gracias por estar con tanta información. Esta hora nos encontramos en el Banco Bicentenario, el presidente de esta institución, Miguel Pérez Abad, participa en el proceso de carnetización de la patria. Escuchemos parte de las declaraciones que ofrece en estos momentos. De tal manera que este instrumento para la batalla, para la lucha, para la igualdad, es fundamental en esta nueva etapa de radicalización de los programas sociales y del alcance de la revolución bolivariana para toda la patria. Hay especulaciones, de repente, desde la oposición venezolana también se especula acerca de lo voluntario que puede ser que los trabajadores estén acá. ¿De qué manera asisten hoy los trabajadores del Banco Bicentenario a esta jornada de carretización? Bueno, es tan voluntaria que ellos mismos han organizado esta jornada, han sido parte de las acciones que los trabajadores y trabajadoras han solicitado, y nosotros, bueno, hemos apoyado la iniciativa. Y de tal manera que todos están asistiendo de manera voluntaria, sin ningún tipo de coerción, y de manera tal que están muy claros ellos cuál es la importancia que tiene este instrumento de carnetización, de identificación de los compatriotas y las compatriotas, que definitivamente saben y conocen que va a permitir mejorar su calidad de vida, mejorar el acceso a todos los programas sociales que la revolución bolivariana ha venido desarrollando y los que en el futuro seguramente construiremos entre todos y todas. Actualmente, presidente, este banco es fundamental precisamente para el apoyo a los diferentes sectores del país, los jóvenes, la clase obrera, las mujeres, las comunas. ¿Cómo va ese proceso de este año que el presidente ha pedido que se apalanque los procesos productivos de los sectores sociales del país? Sí, bueno, sin lugar a dudas, una de las tareas que ha asignado el presidente Nicolás Maduro es la socialización, la repolitización del Banco Bicentenario, y eso lo estamos haciendo en conjunto con nuestros trabajadores. El banco tiene una meta este año de entregar más de 40.000 créditos sociales con el esfuerzo de sus trabajadores y trabajadoras y cumpliendo con el objetivo fundamental para el cual fue creado, que es incluir a los excluidos en los programas de desarrollo económico y productivo de la nación, en el marco de la agenda económica bolivariana, en el marco de la gran misión de abastecimiento soberano, y logrando impulsar el nuevo modelo productivo socialista que rompa la dependencia de la renta petrolera, que rompa con la visión capitalista que tradicionalmente ha venido desempeñándose en la economía venezolana. Así es que estamos muy contentos de esta jornada. Nosotros tenemos 8.700 trabajadores y trabajadoras en todo el país que están concurriendo de manera fluida a esta gran jornada de carnetización de nuestros trabajadores y de incorporación de casi 10.000 familias a este programa del carnet de la patria, con todos los alcances y beneficios que va a tener para la población venezolana. Presidente, muchísimas gracias, eran las palabras entonces. El carnet de la patria podría servir como instrumento de pago, las instituciones financieras podrían también incluirlo como un instrumento de pago. Nosotros estamos haciendo una inversión muy importante en materia de tecnología, y esa tecnología que estamos incorporando, que es lo que conocemos como los puntos de venta, va a recibir sin ningún tipo de problema la jornada URT del Banco del Carnet de la Patria para como medio de pago. Así que ya nosotros estamos trabajando en esa dirección, de que el Carnet de la Patria sirva como un instrumento de pago que va a ser recibido por toda la banca pública venezolana. La banca privada también. Y la banca privada, por supuesto, también. Muy bien, gracias. Bien, escuchamos entonces palabras del presidente del Banco Bicentenario, Miguel Pérez Abad, en esta actividad del Carnet de la Patria, donde más de 8.000 trabajadores están participando en este proceso de registro el día de hoy aquí en la ciudad capital, específicamente en la ciudad de Caracas, en Venezuela. Mencionaba que se espera que para este año se entreguen un aproximado de 40 créditos socioproductivos para beneficiar a todas las personas que tienen cuenta en esta institución. Además, mencionaba que este proceso se realiza totalmente voluntario por parte de los trabajadores de esta institución financiera pública. Es la información que nosotros podemos aportar desde aquí, desde el Banco Bicentenario, en el centro, en la ciudad de Caracas. Ya retornamos el contacto nuevamente con ustedes. Adelante. Gracias, David. Nuestro compañero David Blanco, desde el Banco Bicentenario en Venezuela, en la ciudad de Caracas, a propósito de esta jornada organizada por los trabajadores de esa institución, jornada del carnet de la patria. 3:31 minutos, vamos a ir a la pausa. 0414-182-8973, nuestra mensajería de texto, y el Twitter, arroba el tren de tarde. Al regreso tenemos una estación cultural, así que no pueden perdérsela en el tren de la tarde. Esto es Para Lamas, Calibre. Vivo sem saber até quando ainda estou vivo. Sem saber o calibre do perigo, eu não sei da onde vem o tiro. Eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo. Sem saber o calibre do perigo, eu não sei da onde vem o tiro. Você vai e volta, aonde você nunca vai, em que esquinas você nunca para. Nos conectamos a esta hora con la señal del canal del Estado venezolana de televisión y vamos a escuchar lo que dice el presidente de la República, Nicolás Maduro, a esta hora a través de Radio Miraflores. Que la hemos dedicado a los carnavales, a la alegría, a la felicidad, al compartir con tantas personas que nos ven a través de Facebook Live, Periscope, Instagram, Twitter, streaming, WeChat. Bueno, nos ven, hemos compartido con el equipo de Corazón Salsero, Javier Key, con Ernesto Villegas, con Cilia Silita, con Jorge Rodríguez, el Estado Mayor de Caracas. Bueno, todos los carnavales nacionales, sobre todo el primer carnaval internacional de Caracas, eso va a conmover al mundo. Y deseando felices carnavales en escuelas, liceos, universidades, en las comunidades, ya saben, sin excesos de ningún tipo. Si van a jugar con bombitas de agua, entre ustedes, entre la familia. Ya Silly y yo organizamos, bueno, con todos los muchachos y las niñas y los niños, nuestro juego, pero en familia, adentro de la casa, ¿verdad? Y la carnetización, todos deben saber, la carnetización esta semana va a ser solo jueves y viernes. Eso va muy bello, muy bonito. Al regresar, aquí está el carnet de Javier, mira. Javier se sacó su carnet, compadre. ¿Ah? El carnet de la patria y corazón salsero. ¿Ah? Luce este carnet, ¿vale? El carnet para perfeccionar el sistema de gobierno de las misiones y grandes misiones. Y marzo arranca, mira bien. La carnetización de marzo arranca el jueves 2 de marzo, viernes 3 de marzo, sábado 4 de marzo, domingo 5 de marzo, y habrá buena sorpresa. Vamos en expansión, marzo de expansión del carnet de la patria, de los CLAT, de la gran misión abastecimiento soberano, de las misiones y grandes misiones. Marzo de expansión, miércoles de ceniza, primero de marzo, tenemos un buen evento también muy importante. Así que la carnetización avanza a un paso bueno, sólido, contundente. Yo sé que hay millones de venezolanos y venezolanas que quieren participar. Bueno, vamos a participar. Marzo es el mes donde vamos a expandir la incorporación, inscripción, censo y carnetización de todos los millones de hombres y mujeres que en Venezuela quieren participar de este proceso. Así que todo el mundo muy pendiente. Ahora tenemos, mira, una actividad bien importante. Hoy hemos conmemorado y recordado entre cantos y labores a Augusto César Sandino y a Malcolm X. El mismo día, Augusto César Sandino, 1924, ¿verdad? Asesinado vilmente por Somoza y el imperialismo norteamericano. Y Malcolm X, 1965, también asesinado vilmente por las fuerzas oscurantistas, xenófobas, racistas, de la violencia, de la guerra, que después asesinaron a el gran pastor, el gran líder, Martin Luther King. tiempos de oscurantismo, de muerte, pero no pudieron jamás callar sus ideas, callar su voz. Siguieron viviendo en nosotros, en el canto de Alí Primera y en el canto de los revolucionarios y las revolucionarias del mundo. Hoy también hemos estado trabajando con la historia. Ayer lancé desde el Comando Central Bolivariano del Partido Socialista Unido de Venezuela, lancé una línea de reorganización total de las capacidades teóricas, políticas, organizativas, de acción, de los métodos de trabajo y construcción del Partido Socialista. Ahora hay que estar pendiente, marzo a abril, hasta el 19 de abril, cuando estemos conmemorando 20 años de las decisiones que iniciaron la etapa victoriosa de la Revolución Bolivariana, allí debe haberse cumplido la orden de la inauguración de las casas parroquiales en todas las parroquias del país. Las casas Bolívar Chávez. Si una casa lleva la marca, la impronta, la fuerza política, espiritual de Simón Bolívar y de Hugo Chávez, tienen que ser las casas del pueblo, ¿verdad? Que deben ser las sedes del Partido Socialista Unido de Venezuela en todas las parroquias del país. Esa es la meta. Todas las parroquias, atención UVC, atención CLP, Unidades de Batalla Bolívar Chávez, que son los núcleos de base, los comités de base del Partido Socialista Unido de Venezuela en todo el país, en todas las comunidades. Aquí en Caracas las parroquias son grandes. Bueno, en el país son 1.132 parroquias. 1.132 casas Bolívar Chávez. Y en Caracas hay algunas parroquias como Sucre, que es Catia, que es tan grande como algún municipio. Por eso. Pueden fundar varias casas allí. Correcto, debemos tener una sede central. Correcto. Que brinde todos los servicios, ¿verdad? De apoyo al pueblo, apoyo político, formación cultural, formación política, formación ideológica, apoyo físico, etcétera, etcétera. Así que esa orden que di, cuando lleguemos al 19 de abril, con el documento central de lo que va a ser la línea estratégica para los próximos 20 años de Revolución Bolivariana, debemos decir misión cumplida, fundada, inaugurada y en funcionamiento todas las casas de las unidades de batalla, todas las casas Bolívar Chávez, misión cumplida. Así que bueno, hora de la salsa. ¿Con qué vamos a despedir la hora de la salsa hoy? Bueno, vamos a pedir por supuesto, con información que dijo el alcalde de estos carnavales internacionales por vez primeras en Venezuela, y por supuesto con las parte de lo que hasta ahora decía el presidente de la República, Nicolás Maduro, en Radio Miraflores, en su programa La Hora de la Salsa, donde hace una serie de anuncios en relación al tema del carnaval y también otros anuncios en relación a la Revolución Bolivariana. Nosotros hasta ahora ya listos para irnos a la tercera estación del Tren de la Tarde. Y viajamos a una estación que tiene que ver con la cultura en Venezuela. Este fin de semana inicia la temporada de la obra Fotomatón, una obra para mayores de 18 años, escrita y dirigida por Gustavo Ott, producida por José Gregorio Martínez, quien es también el actor de esta obra, quien nos acompaña hoy aquí en el Tren de la Tarde. José Gregorio, bienvenido. Gracias, un gusto por invitarme a esta estación a hablar de Fotomatón. Hay nada más y nada menos una de las piezas cumbres y contundentes del Teatro San Martín de Caracas. Fíjate, del Teatro San Martín se traslada al Celar Fotomatón, ¿no? Sí. A partir de este 24. Pero lo primero que vamos a hacer es no contarle a la gente, pero sí decirle qué se puede encontrar la gente en Fotomatón. Bueno, en Fotomatón te vas a encontrar un único actor haciendo 7 personajes que también se desdoblan en 18 personajes más. Es una obra de teatro de estas que definitivamente están creadas para que el espectador salga movido de su butaca, para que el espectador salga agradecido de la pieza que está viendo, que se ríe, que se divierta, pero que también salga reflexionando. Un género que va marcado porque la comedia, la tragedia, la tragicomedia. ¿De qué va la historia de Fotomatón? Fotomatón, bueno, realmente la elaboración del texto de Gustavo Ott está contada como una estructura de béisbol, que son 9 innings, son 9 escenas, y 7 de ellas son género comedia. Solo apenas 2 están salpicadas en tono drama, pero bueno, buscan es más o menos equilibrar esta pieza para que el espectador pues tenga también distintas perspectivas de lo que se cuenta en Fotomatón. José Gregorio, el reto más fuerte, ¿no? Son 7 personajes, nos decías, ¿no? 7, que sí. Se hacen a través de un solo actor. ese reto de enfrentarse a siete cambios de estados de ánimo, de posturas, de vestuario, de formas de interpretación? ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, lo más difícil y creo que lo más enriquecedor como actor es el tema de las transiciones entre un personaje y otro, porque nada más tengo aproximadamente 40 segundos para hacer un cambio de vestuario completo, de punta a punta. Y sucede, pues, que como los personajes se bandean en distintas emociones, son también muy opuestos, el personaje que sigue al otro muy opuesto, y salir de una emoción a la otra, las transiciones son sumamente difíciles. Gracias a Dios, bueno, ya las tengo agarradas y me movilizo muy bien con esto. Esa experiencia es maravillosa, porque el público en salas de teatro cree que son distintos actores, hasta cuando va por el tercer o cuarto inning, que se dan cuenta que las características físicas siguen siendo las mismas, porque soy el mismo actor. No hay cambios de maquillaje, solamente cambios de vestuario, pero como son caracterizaciones muy distintas, la gente siempre sale pensando que son distintos actores. O sea, pero ¿vienes tú del Teatro San Martín también? ¿O sí. Sí, formas parte de esto? Porque además es un teatro que ha formado muchísimos actores en este país, muchísimos actores en la ciudad de Caracas, muy reconocido por las piezas teatrales que ha montado. ¿Cómo ha sido esa experiencia de estar en el Teatro San Martín? Bueno, yo empecé en el Teatro San Martín en el año 93, cuando la Fundación abrió el teatro con una obra llamada Nunca Dije Que Era Una Niña Buena. Yo fui como espectador y mi sueño era estar en Niña Buena. Y pues hice el primer taller de teatro para adolescentes en aquel momento, y tuve la fortuna de que Gustavo me viera y me hiciera el casting para entrar a Niña Buena, y pues a partir de ese momento entré a las filas de la compañía permanente del Teatro San Martín. ¿Qué ha caracterizado esa trayectoria de José Gregorio Martínez en la actuación, en el teatro, en las tablas? La permanencia, las ganas de trabajar, creerme que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo por un público, que lo estoy haciendo para que la gente salga agradecida, que mi trabajo no depende de mí, que mi trabajo depende del espectador, que mi trabajo no solamente se basa en el ego, sino que dependo muchísimo de material humano, que José Gregorio, bueno, es un actor que está a la par, está a la corriente de todo el movimiento teatral, y que sigo creciendo y que sigo creciendo, y que jamás me he sentido un actor realizado. Nunca he creído que, a pesar de 25 años ejerciendo la carrera como actor, me siento actor de primera. Sigo siendo un actor estudiante, responsable de lo que aprendo, y ha habido pues de buscar y de encontrar nuevos conocimientos. José Gregorio, hay quienes de pronto no conocen el texto de Gustavo Ott, no conocen Fotomatón, no han escuchado nunca nada acerca de esta historia o de esta pieza teatral. ¿Cómo le podemos recrear alguito sin contarles la historia, no? Sobre todo porque toca una temática interesante que para el venezolano es bastante particular, que es el béisbol. Claro, bueno, esto va a tratar de ser un sin poquito muy libre, sin contar mucho. Mira, esto es un pelotero que está en una situación, está muerto, ¿no? O sea, eso no vende absolutamente nada. Y desde su visión, pide a los familiares que por favor lo vayan a visitar en su estado. Y es aquí cuando empiezan a aparecer todos estos personajes. Aparece la Cifrina, que es su prima, que es una niña súper horrible, clasista, fastidiosa, infantil. Está el primo, el hermanito menor, que es el anarquista. Aparece la mamá, que lo único que hace es pensar en su fobia por las cucarachas. En fin, bueno, es una feria de personajes que aparecen en Fotomatón, todos eso sí, insensibles con el tema de la muerte, que yo creo que eso es lo que detona la comedia en este montaje de Fotomatón. Empieza este fin de semana, cuéntanos de el lugar, para darle otra vez las coordenadas a la gente, los días de la semana, cuánto va a costar la entrada, todas esas características que siempre la gente anda buscando para ir los fines de semana al teatro. Bueno, maravillosa la opción que se presenta en la cartelera teatral este fin de semana, justamente porque cae carnaval y la gente, pues, la que no sale quiere hacer algo, y qué mejor opción que ir a ver Fotomatón. Nosotros vamos a estar presentándonos en la Casa Rómulo Gallegos, conocida también como El Celar, en Altamira. La sala que nos tocó es la sala experimental, sótano 3. Nuestros horarios van a ser viernes y sábados a las 7 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde. La temporada arranca este viernes, justamente viernes 24 de febrero, y vamos a estar, Dios mediante, hasta el domingo 19 de marzo. Viernes, sábado y domingo. ¿El costo de la entrada? 2,000 bolívares. 2,000 bolívares. Bastante económico, una opción para ir al teatro. Solo los mayores de 16 años, recuerden que es una obra teatral que no es para niños. También hay una opción por ahí para niños, que es la obra infantil Casa Fantasía. Pueden también ustedes revisar la cartelera y verla allí, que también la tienen cerca. Así que tienen dos opciones: van con los niños un día y al otro día van los papás a disfrutar de un muy buen teatro. Claro. ¿Por qué ir al teatro actualmente? ¿Por qué tenemos que ir al teatro? Bueno, mira, mucha gente cree que el teatro solamente funciona como una vía de escape, ¿no? Como, ah, bueno, me quiero olvidar de la situación país, vamos a ver teatro para relajarnos un poco. Pero desde el teatro, ahí se infunde muchísimo lo que es el tema reflexión. La gente sale pensando, la gente sale movida, sale afectada, sale riéndose, pero... Y estás viendo talento nacional, estás apoyando a tu gente, a tus venezolanos, a tu gente que día a día se transforma, lo quieran o no, en eco de esta sociedad, porque de nosotros desde el momento en que pisamos el escenario nos convertimos también en comunicadores sociales y somos capaces de transformar al mundo, de conquistar, de hacer que la gente cambie de parecer, porque tenemos poder y el poder del actor y del teatro definitivamente tiene que ver con la palabra. Señor, el tiempo se va volando en radio, sí. Aunque uno no lo crea. Reitérale a la gente nuevamente las coordenadas de la obra para este fin de semana, todos los fines, hasta cuándo van a estar, importante, y dónde pueden adquirir las entradas. Bueno, Fotomatón, Autopsia Nacional de 9 innings, está presentando en la sala experimental del CELAR. Viernes, sábado a las 7 de la noche, domingo a las 6, entrada general 2000 bolívares que ya están a la venta en las taquillas del teatro y si no me equivoco en www.solotickets.com. Así ya ustedes tienen un plan. El primer fin de semana, vamos a ir a ver Fotomatón, el otro vamos a ir a ver una obra infantil, hay muchísimo que ver en el Teatro Nacional. José Gregorio, mil gracias por habernos acompañado acá en el estudio de la Radio del Sur y en el Tren de la Tarde. Gracias a ustedes por la invitación. Nosotros tenemos que despedir ya el Tren de la Tarde, son las 3:47 minutos, estuvimos trabajando en esta edición del viaje informativo de la Radio del Sur, Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Luis Ergueta. En la producción de este espacio, Nelcy González Patrick, en la Coordinación General y Gerencia de Información, Daimi Peña, y en la Presidencia de la Radio del Sur, Desiree Santos Amaral. Viernes 24, ¿a dónde nos vamos? Al CELAR, a ver Fotomatón, o el sábado 25 o el domingo 26, cualquiera de los tres días, con José Gregorio Martínez, esta obra que viene del Teatro San Martín. 3:47 minutos, la invitación es para mañana a las 2 de la tarde. Ustedes no pueden dejar de viajar en el Tren de la Tarde. Esto es Tiziano Ferro, Tarántula de África. Hasta mañana. Sonrío pensando en vos. Adentro de mi jaula de plexiglas, te defenderé de mí y de mi veneno. Dicen que libre yo te maté observándote, pero pagas tu boleto pa' mirarme y podrás quererme muerto o amarme. Mirarás cuanto querrás, apretando por la mano a tu papá. Bye, bye, bye, bye, bye, bye. ¿Qué pasará después si el alma tiene sed y afuera te diviertes? Pero se pregunta cuánto es fácil pensar en el sol como una distracción, y madurando mi dolor me convierto en atracción, atrapado por poca atención, por menos elección. Repetirme con convicción, quedaría aquí, habría sido mejor, mejor, mejor. No lo resiste, cuánto es bonito, cuánto es triste olvidarse que el dolor existe, que el dolor existe. Eres mariposa hermosísima, sonríes mirando todo. Quizás nunca nadie te observará, pero hasta ahora cuenta menos, mucho menos. Dicen sea estúpido regarse a otro árbol y entre ramas y sin hojas acostarse. Ya no sabes si seguir o contentarte. Mirarás cuánto querrás, apretando por la mano a tu papá. Ay, después sí, el alma tiene sed y afuera te diviertes, pero nadie se pregunta cuánto es fácil pensar en el sol como una distracción y madurando mi dolor me convierto en atracción. Recorrido en el tren de la tarde. Gracias por viajar con nosotros.